A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Y el contacto es con Sao Paulo, con Brasil, con Plinio de Arruda Sampaio, como dice la presentación. Antes que nada, muy pero muy buenos días. Nos decías, antes de salir al aire, Plinio, y ya te damos entrada, 38 grados ayer en la ciudad de Sao Paulo, 44 en una ciudad cercana a la capital, allí. Contame un poco cómo se viven esos calores tan intensos en esta época del año, donde todavía no es la época más calurosa, uno supone. Bienvenido, buen día. Buen día, Diego. Buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Bueno, aquí estamos en la puerta del infierno, ¿no? Es el calentamiento global que golpea aquí en una vasta región de Brasil, muy grande, que es todo el sudeste y centro-oeste. Un calor muy arriba de lo normal. En algunas regiones, 5 grados arriba del promedio normal de la situación. Entonces uno vive en la sombra, toma 5 veces más agua que lo normal y reza, mismo los ateos, para que venga la lluvia. Que baje un poco la temperatura. La chati on mi esperanza, voy que entrate, ¿no? Ahí en las puertas del infierno, como dice la Divina Comedia. Bueno, Plinio, dos temas para nosotros importantes, vos podés agregarnos alguno, pero el primero nos decías también esta especie de clausura de todas las investigaciones vinculadas al Lava Jato. ¿Qué es esto? ¿Quién lo propone? ¿Con qué intereses? Aquí hay una cosa que ya conversamos en Radio Centenario algunas veces, que es el acuerdo, ¿no? La gran pieza que se busca hacer para encerrar el caso de la crisis de la cruzada moralista contra la corrupción. Bueno, ahora se jubiló el decano de la Suprema Corte Federal de Brasil. Entonces Bolsonaro puede indicar un nombre. Indicó un nombre que es el nombre que fue muy bien visto por el PT y por toda la digamos, clase política, porque es el hombre que viene para desequilibrar los votos en el Supremo contra la Lava Jato. Entonces ayer Bolsonaro, en un discurso muy cínico, dice que sí, que él va a encerrar la Lava Jato, porque ya no es necesario, porque ya no hay corrupción en Brasil. Entonces, esto en realidad es el desdoblamiento de un proceso de acuerdo que junta toda la clase política brasileña. El establishment político ahora va a quedar a resguardo, digamos. Exactamente esto. En realidad, la agenda política del establishment tiene tres elementos básicos. Uno, es encerrar la cruzada moralista contra la corrupción. De aquí para adelante, seguimos, como dirían los americanos, business as usual, ¿no? Negocios de siempre. Segundo, mantener la política de austeridad fiscal. Entonces, no permitir que el gobierno haga gastos sociales para allá del techo de gasto social establecido por el gobierno Temer. Y por fin, administrar la crisis social. Para esto necesitan algún tipo de auxilio emergencial, una especie de bolsa familia de Lula, pero ampliada, porque ahora la pobreza es todavía mucho mayor. Entonces, esta es la agenda de la burguesía. ¿Cómo lograr, digamos, acomodar estos tres elementos? Porque la burguesía sabe que la crisis es profunda, que la situación social es dramática y que hay que tener alguna política para los de abajo sobre el riesgo de una rebelión popular. Esto que se plantea de eliminar, digamos, la corrupción de la escena política, ¿no? Porque sería un poco eso, sacar el tema corrupción, lo que dice Bolsonaro, ya no hay corrupción, ya somos todos aplicados a la ley, a la normativa, ¿No es un riesgo también para los propios políticos que han usado el tema de la corrupción cuando han tenido que remover algún jerarca, cuando han tenido que hacer algún cambio? ¿Le generan un conflicto público vinculado a la corrupción, que todos tendrían posiblemente alguno escondido? ¿Le sacan a la luz una situación de corrupción y con eso lo hacen caer? ¿No es un riesgo decir no hay más corrupción? Sí, no, en realidad hay que matizar un poco lo que dice Bolsonaro, ¿no? Lo que Bolsonaro quiere es acabar con Lava Jato. Bien. Esvaciar Lava Jato, que tuvo su función muy clara, que era perseguir al PT. Esto ya acabó. Y el propio Bolsonaro lo propone, es increíble eso, ¿no? Y el juez Moro hoy día sale con una declaración muy, muy fuerte contra Bolsonaro y contra todos para decir que el problema no acabó, que esto va a aumentar. Pero la corrupción, como digamos, la acusación de corrupción como arma política de la política brasileña, esto va a continuar y estamos, ¿no? El gobernador del Río acaba de ser impichado, como decimos aquí, ¿no? Lo sacaron por ser ladrón, duró un año, es un juez que entró para decir que iba a limpiar todo, duró un año. El voto para su deposición no tuvo ningún diputado a su favor, porque las evidencias de robo son tan monumentales que entonces el gobernador de Santa Catarina... Y era el paladín en contra de la corrupción. Apoyado por Bolsonaro, ¿no? Y bueno, el gobernador de Santa Catarina, también apoyado por Bolsonaro, está también sufriendo él y su vice un proceso de impeachment. O sea, la corrupción es lo que se va a sacar arbitrariamente cuando se necesita hacer guerra política. Pero la autonomía de Lava Jato ya incomoda para allá del control que la clase política tiene sobre el judiciario. Y esto se va a eliminar. Bien. El otro tema que queríamos conversar contigo, Plinio, es una nota que sale publicada en estas horas de que Brasil podría ser, el que estaría complicando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Sostiene que el bloqueo europeo tiene otras prioridades y bueno, también en Europa hay algunos países que están planteando que no les sirve, que no les es favorable para su producción, sobre todo en Francia, ¿no? Ha habido muchas protestas contra el acuerdo con el Mercosur, pero esta posición de Bolsonaro generando alguna complicación para el avance, ¿cómo se puede entender? ¿Por qué a Brasil o a Bolsonaro, la mirada política de Bolsonaro, podría no, siendo que es un liberal, ¿no? Podría no interesarle un acuerdo con la Unión Europea? Pero dices, ¿del punto de vista de los europeos o de los brasileños? No, que Bolsonaro está complicando el acuerdo con los europeos, que las políticas ambientales y la forma como Bolsonaro estaría manejando todo este tema estaría complicando un acuerdo con el Mercosur, con la Unión Europea por parte del Mercosur. Como que Bolsonaro no quiere cambiar algunas políticas internas, de alguna manera uno entiende, despreocupándose de la posibilidad de acuerdo con la Unión Europea. Mira, yo creo que aquí hay una zona de gris, donde es difícil entender exactamente lo que está pasando. La impresión que yo tengo es que la Unión Europea y Francia en particular no quiere hacer el acuerdo con Brasil, pero no por razones ambientales, porque ellos hacen una emisión de carbono mucho mayor que Brasil, ¿no? Pero por razones políticas internas. Los campesinos tienen un peso en la política francesa muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que esto es todo una que nosotros llamamos una cortina, ¿no? Se puede decir esto de cortina humo. Cortina de humo, se dice. Para, sí, sí. Para esconder lo que hay en real. Mira, yo leí un trabajo de la Unión Europea, de los técnicos franceses sobre el Mercosur. Y ellos hacen una estimativa que solamente para aumentar la tierra necesaria para abastecer el aumento de la demanda de carne, la devastación aquí de la floresta en Brasil tendría que ser muy, muy grande. Ahora no me recuerdo exactamente el número. Entonces lo que yo digo es, el acuerdo del Mercosur de libre comercio con Europa exige la deforestación aquí en América Latina, no solo en Brasil, en todos nuestros países. Entonces, esto es del propio acuerdo. Y esto ellos ya lo sabían. Entonces, yo creo que, claro que la política muy, muy explícita de Bolsonaro contra el medio ambiente hace que todo quede peor, ¿no? Y le da visibilidad a una cosa que interesa a Macron y a los europeos. Pero yo creo que el problema es más de política interna europea que de preocupación real con la Amazonía brasileña, que yo sinceramente creo que tengan ninguno de ellos. Ni los nórdicos, que se arboran grandes verdes. O sea que en realidad lo que hay es un interés de boicotear el acuerdo, encontrando en esto una razón justificada, digamos, porque es justificado, pero no siendo real el interés de que estas razones sean las que están complicando. O sea, las razones reales son otras. Es lo que yo creo. Yo creo que es mucho más por razones de interna en Europa que por preocupación real con el medio ambiente. Bien. Pero, y puede haber también una geopolítica más general, o sea, más internacional. O sea, Bolsonaro se coloca mucho como una derecha contra... Ay, te estamos perdiendo ahí un poquito, Plinio. Derecha. Ahí te perdimos. ¿Una derecha cómo la calificaste, la de Bolsonaro? Yo digo que Bolsonaro representa al lado de Trump una derecha contra el orden, ¿no? Para allá de la democracia liberal. Y yo creo que los representantes, los agentes políticos de la burguesía que están dentro del orden, también no le quieren dar mucho oxígeno a Bolsonaro. Entonces yo creo que se van combinando varios factores, ¿no? Un oportunismo ambientalista interno, la necesidad de acomodar los intereses de los campesinos, la necesidad de aislar la derecha contra el orden, porque esto también está en Francia, en la figura de Le Pen y de los neonazis en Alemania. Yo creo que esta combinación acaba conspirando contra el acuerdo de libre comercio Europa-Mercosur. Bien, Plinio, por último, hace algunas semanas, una semana y media más o menos, se conoció la noticia de que se suspendía el Carnaval de Río, que es uno de los carnavales más importantes que tiene el mundo, concita la atención de todos, se transmite por varias cadenas a nivel internacional, y a nivel económico, a nivel de lo que Brasil mantiene en cuanto al turismo, en cuanto al ingreso de turistas por esta fiesta específicamente, es un golpe importante. ¿Qué ha dicho Bolsonaro? ¿Qué han dicho los economistas? ¿Qué han dicho los actores políticos de suspender una fiesta que es tan importante para las cajas, ¿no?, del Estado y las cajas de los actores privados también, con tantos meses de anticipación, siendo que el propio Bolsonaro ha sido muy escéptico con la enfermedad, con la pandemia, con las medidas precautorias para que no se expanda el contagio? ¿Cómo ha sido tomado esto y qué repercusiones tiene? ¿Hay posibilidad de que se revierta esta decisión? Aquí todo es posible, entonces sí es posible que se revierta. Es una decisión contradictoria con el movimiento de llamar a la gente a asistir presencialmente a los juegos de fútbol, ¿no? Abrir las escuelas para los niños con clases presenciales. Entonces es contradictoria. Yo creo que es una decisión muy correcta desde el punto de vista sanitario, porque realmente el carnaval sería una locura total. Yo no escuché ninguna declaración de Bolsonaro sobre este asunto, pero Bolsonaro, como es moralista, es contra el carnaval, ¿no?, de manera muy fuerte, pero por motivos que él cree que el carnaval es una manifestación de pornografía, y, en fin, por las razones muy idiotas de libertinaje de Bolsonaro. Pero sí es posible que esto cambie, ¿cómo es posible que se mantenga? Porque la crisis sanitaria aquí en Brasil persiste, mejoró un poquito, ahora tenemos no más 1,000 muertos de promedio por día, pero bajó para algo cercano de 700 y con tendencia a caída. Pero la situación es siempre inestable porque, como saben, ¿no?, ustedes ahí en Uruguay, el reflejo del coronavirus en nuestra sociedad depende del comportamiento de la sociedad. Y como nuestra sociedad es muy, digamos, indisciplinada para protegerse del virus, el virus cae, pero de repente aumenta. Entonces yo creo que todo puede pasar, pero espero que de hecho se suspenda el carnaval. Por lo menos mis hijas, que le encantan el carnaval, ya están conformadas que no van a saltar el carnaval. Bien. Esto no sé si se extendió al resto de las ciudades que también lo tienen, como el de Bahía, o sea, todas las ciudades se supone que van a estar en la misma situación que Río. Mira, esa es una decisión de los gobernadores. Municipal, bien. Por lo menos por mientras, pero yo creo, aquí todo es posible, pero la razón diría que sería muy razonable suspender el carnaval. Bien. Plinio, como siempre, te agradecemos mucho el contacto. Es muy interesante siempre conversar contigo y con este tema del cierre del Lavallato, con la explicación que Bolsonaro da de que no hay más corrupción, seguramente hubiera sido muy oportuno también ver las canciones de carnaval que se podían haber hecho, ¿no?, sobre el final de la corrupción en el Brasil. Pero seguro que habrá muchas. Pero ustedes son buenos de música brasileña y podrían encerrar esto con una que yo ya lo escuché poniendo, que es si gritar pega ladrón, no sobra un, meu irmão. Muy bien. Un fuerte abrazo. Dejo la sugerencia. Sí, hoy la pasamos. Fuerte seguro. Abrazo a todos. Hoy la pasaremos seguro. Un abrazo grande. Un abrazo grande a todos y...